Harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. Empezamos con este viaje alternativo. Como saben, yo soy Alejandra y les estaré acompañando este programa junto a Cristian. Cristian, ¿qué me cuentas? Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Cristian. Una semana media pesada por el inicio de clases, pero bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. Y empezamos este programa con una canción, como dicen, viejas, pero buenas. Con ustedes, Febres Cordero me sacó de la bahía. De tanque. ¿Qué tal, Ale? ¿Te gustó Tanque? Sí, la verdad es que es la primera canción que escucho. ¿En serio? Pues te cuento que Tanque es de esas bandas que toca ya full años, solo y empezaron por diversión. Y es por eso que sus integrantes se siguen llevando. Aunque sus vidas actuales poco tengan que ver con la anarquía, con insultar a Febres Cordero. Creo que sí he escuchado que habían sacado canciones justo en los años claves, donde habían pasado algunas cosas importantes, incluso para la música no comercial aquí en Quito. Pero bueno, viajeros, ¿qué tal si escuchamos otro tema de la mano de Sally Mileto con su tema Aguanta? ¡No creo que andamos del norte! ¡No creo! que no sabían a que estos manes son de la Tacunga. ¿En serio? Sí, son de la Tacunga, de la provincia de Cotopaxi. Entonces les cuento que la historia de cómo se formó esta banda fue algo así que... Un día ya más o menos en el 94, a la salida del sol, se juntan 7 personas dentro de un monasterio solo para ver despegar el Astro Rey. Y llegaron como si fueran elegidos, sin saber que iban a darle vuelta al dog ecuatoriano para siempre. Ese Cristian, todo un poeta. Sal y Mileto originalmente se llamó A Propósito, de un día como un experimento rock libre ecuatoriano, conformado por Pequi Andino, bueno, ustedes ya saben, por Víctor Narváez y Paul Segovia y César Albarracín e Igor Icaza. Pero en fin, el nombre de Sal y Mileto resulta de la unión de 2 símbolos que representan el corazón y la cabeza de la banda. Y Sal y Mileto se iba a presentar en el Carpazo en su reencuentro, pero como ya saben... ¿Y por qué se canceló? El Carpazo se canceló porque metieron full plata para este evento y no se vendieron las entradas que esperaban, entonces mejor cancelar. Pero el Carpazo, para las bandas que yo había leído, estaba un cartelazo. Estaba full buen cartel, qué pena que se haya cancelado. Esperemos a que siga en pie esto y se recupere algo, ¿no? También para ellos. Chicos, entonces ahora sí vamos a escuchar esta canción que se llama No Tengo Boca, de esta banda que se llama Ludovico. We'll be right back. esta banda proveniente de Guayaquil está conformada por Paredes, quien está en guitarra y voz, John Millamar y Ney Suárez. La canción que acaba de sonar pertenece al sencillo del álbum titulado Ciudad del Calor. Y después de una larga espera y ante la insistencia de sus fans, esta banda sorprendió a todos con el estreno de su primer videoclip, Y No Tengo Boca. Y esta canción fue elegida para su debut. Este video fue dirigido por César Tapia en colaboración con Daniela Ceballos y Nuri Fuentes, quien salió aproximadamente hace un año, creo, más o menos. Y duró aproximadamente 10 horas del rodaje de este video. Y en la actualidad este video registra miles de visitas en YouTube. Pero bueno, chicos, continuemos con la buena música. Ahora les presento a esta agrupación llamada Van Fanculo. Es una banda un poco de electrónica. Ah, ¿qué canción vamos a oír? Con su tema Comi. Ya. Yeah. Comi Cui. Thank you.

México, creció en la selva amazónica del Ecuador, que participó en la primera edición del Festival Tlalpan, que incluso participó en la primera edición del Festival Tlalpan del 2006 en México, en DF, entre el 14 y el 17 de junio, así como en el mercado musical FinPro en Guadalajara. Mateo Kingman ha firmado con Aya Records, una nueva disquera que se desprende de la costilla de ZZK Records, de Argentina. En su poco tiempo de existencia ha colocado bajo su ojo y dirección a proyectos como el de Mateo, que es su proyecto solista, y el de Eva, de Ecuador. Sendero del Monte, que lleva un pájaro inmenso salpicado de colores en la arte del track, celebra la voz profunda de Mateo Kingman. Continuemos entonces ahora con Moshi Moshi y su tema Bo. She never gets to leave the island. finales del 2014, Moshi Moshi presentó el Niñou Hello Hello, dos EPs que nos conectaron a su sonido post-punk, surf rock y new wave. Con Sato, con su tercera producción, no solo evidencia un ritmo de trabajo ágil y de calidad, sino que muestra una matiz distinta de la banda. Esta estética japonesa es ya un sello de la creación de Moshi Moshi. Su portada sigue esta línea con un diseño de la ilustradora guayaquileña Erika Coello, quien desde un inicio ha estado a cargo de la gráfica de la banda. El proyecto, al igual que el resto de su producción, se construye desde la autogestión, como muchas bandas lo han hecho. Pero muchachos, es hora de una pausa, así que ya volvemos, no sin antes escuchar este tema de Eva con su canción Uy Uy. Alternativo. Informamos que nuestro viaje alternativo tendrá una escala. Pero no te preocupes, ya volvemos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Apuren! ¡Ya va a despegar! Por favor, pasajeros, tomen asiento, relájense y pónganse sus auriculares. Que retomamos nuestro viaje alternativo. Volvemos, chicos, de la pausa con sonidos ecuatorianos muy electrónicos, ya que Eva nace de la idea de fusionar estos ritmos tradicionales. En el 2014, Alejandro Mendoza en percusión y Sebastián Schmidel en batería empezaron a experimentar con maquetas y explorar las riquezas de los ritmos nacionales. El proceso creativo se volvió muy interesante y cada miembro fue enriqueciendo el proyecto algo más allá de la música que los une. Todos han vivido en diferentes provincias del país y todos quieren darle vida a la música tradicional de una nueva manera. Eva, que significa El Viejo Hombre de los Andes, es el título de su primer disco. Ese nombre se inspira en un cactus. Sí, como lo oyen, en un cactus. Que nace... ¿De dónde nace, Cristian? A ver, a ser de la sierra, fijo, de la región andina. ¿Y qué más? ¿Dónde florece? ¿O cuándo florece? Si no estoy mal, los cactus florecen solamente una vez en la vida. Esta banda está respaldada. ¿Estoy bien o estoy mal? Cristian, creo que te has equivocado de carrera. Deberías seguir. Entonces dime tú. ¿Estoy bien o estoy mal? Dejemos a que lo juzgue el público, chicos. No. Y viajeras. Denle like si creen que Cristian está bien. Y denle dislike. Si no, igual comenten o hagan algo, cacho. Ahora, chicos, esta banda está respaldada por Aborigen, un grupo de colaboradores que trabaja en la producción audiovisual, ya que la parte visual es fundamental para la banda y creo que en general para todos, ya que es bastante llamativo videos. Bueno, amigos, ahora vamos a escuchar a Juanse con su tema El Fluvio Rey. Thank you. Esta canción tiene ritmos bastante latinos, como pueden ver, y contagiosos. Juan se presenta su primer disco, Mata Vilelax. Este lanzamiento ha sido un proceso paulatino, pero sin embargo se ha ido propagando en redes sociales, que en vía web el 80% de su proyecto como solista y todo el 20% restante fue lanzado de manera oficial en una versión física. Juanse, o Juan Ceballos como se llama, es un guayaquileño de nacimiento y de corazón, como él lo dice. Y a los 19 años ya le empezó a llamar la atención todo esto de los ritmos tropicales. Y una ronda de conciertos llevó a este talento de La Perla a promocionar su trabajo musical dentro de la ciudad. Y poco más allá se presentó en la casa Humboldt de Quito. Ahora que nos quedamos con este temita, Cumbia del Olvido, de Nicola Cruz. Creador de paisajes sonoros. Antes de proponer un sonido, hay una imagen que se instala en su cabeza, o al menos eso lo podemos deducir por las canciones que escuchamos. Sus colores y dimensiones y formas y sensaciones son los recursos que motivan la música que él presenta. Nicola, él es un selector musical y así se define dentro de su oficio. Se puede distinguir dos claras facetas que asume con total empoderamiento. Por un lado, rinde homenaje al diseño tecnológico del sonido, un arte al que dedicó sus estudios universitarios, y por otra parte crea sonidos orgánicos, tribales y ancestrales que se relacionan a las referencias culturales locales. Y su exploración musical empezó cuando apenas tenía 12 años. Con una batería, cuenta que su primera banda se llamó Valium y hacía covers de Megadeth. Su acercamiento a la música se profundizó en el conservatorio, donde recibió clases durante 2 años. Y a continuación, amigos, vamos a escuchar El verano más largo de Tony Campos. Viaje alternativo. Tiene claro que no quiere estar dentro de la escena independiente, porque su esencia pertenece al mainstream. Pero, como ellos mismos lo dicen, nuestro objetivo no es tocar con la máquina Camaleón, sino con Verde 70 y Darío Castro. ¿Quién es su vocalista, entonces? Ahora, con ustedes, ahora no se sabe lo que vendrá. Muchacho. Y no se sabe lo que vendrá para la banda, pero si de algo pueden estar seguros es que presentaron su disco físico en la tocada Denver Alcaloides y Da Pound el 6 de noviembre en Tumbaco. Esta memoria que has tenido, Cristian. Ah, es que soy estadista más de locutor. Ahora, chicos, finalizando este programa, les dejamos con un tema más de Morfeo. Así es, viajeros, pero antes de irnos les damos unos detalles de esta banda. Pues Morfeo nace en el 2012 de los sueños de Carlos Borges. ¡Carlos Borges! ¡Ese mundo onírico! Y algo que... ¡Algo que! ¡Algo que! Excéntrico, ya. Ese que mundo... no lo que... No, ya. Ese mundo onírico y algo excéntrico que no lo vemos explorado con frecuencia, cobra vida con este proyecto que lleva 2 álbumes. El último presentando a fue presentado a 2 álbumes en 5 años. Y el último fue presentado a inicios del 2015. Bueno, chicos, acabó el programa, pero no nos vamos sin antes darle un pequeño saludo a nuestro amigo muy conocido, Pablo. Recupérate pronto, amigo. Esperamos que salgas muy bien de tu operación. No estoy al tanto de eso, pero el Cristian sí, ya creo nos va a dar más datos al respecto. Algo de las hemorroides, porque no podía sentarse. Aquí cuando hacemos el programa, nuestro amigo sufría bastante. Pero bueno, amigo, que con esta operación ya vuelvas a sentar. Vuelvas a ser el mismo Pablito de antes. En fin, amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Viaje Alternativo, en Instagram como @viajealternativo17. En y Spotify, también pueden descargarse Amazon. En Spotify estamos como Viaje Alternativo. Tenemos algunas canciones de las que estamos seguros de que les va a encantar. Así es, entonces nos vemos el miércoles en la cabina online. Y el domingo, Pablito, aquí. Toma Nixon. Recupérate pronto, amigo. Por favor, los que tengan el Facebook de Pablito, envíenle saludos, él nos necesita en este momento. Y háganle saber que están con él. Están escuchando Viaje Alternativo.